Buenos Aires, 10 de septiembre. Hermano Alberto, no pude escribirte en el mismo momento de recibir tu carta y tu canción. El impacto fue demoledor. Estábamos en un impasse de esos que tú bien conoces. Tu carta fue el pequeño incentivo para la reconciliación, y de allí al drama nuevamente. De cualquier manera, el acto queda. Quedará y permanecerá hasta el último de mis días, como uno de los hechos más bellos, más cálidos y de mayor color de mi grisácea vida. Te quiero siempre mucho, y esto dicho de hombre a hombre, a la manera de tus canciones. Y te envío mi mejor abrazo y mi ternura, que por mucha que es, nunca alcanzará a cubrir la tuya. Jorge. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura, Mariana, sin vocación de semilla, echó en el tiempo raíces, Mariana, abriendo viejas heridas. Mi corazón no rechaza, Mariana, nuestra pasión es con Mas mi razón se la lleva, Mariana, por ser la fruta prohibida. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Soy el otoño y te debo, Mariana, tu primavera encendida. Te están brotando las hojas, Mariana, ya se han caído las mías. En un profundo vacío, Mariana, de soledad compartida, voy a velar ilusiones, Mariana,